acá con esta intervención de AFSCA, que una vez más viola toda la institucionalidad y la construcción democrática de los últimos años. Bueno, el peor de los escenarios finalmente, ¿no? Decidió, entre comillas, resolver este problema Mauricio Macri lanzando una intervención del Ejecutivo y con la policía, un despliegue, todo acompañado de una no presencia de la información oficial en los lugares institucionales, todo demasiado burdo. No sé cómo lo ves a eso, Mariela. Sí, la verdad, Juan, justamente lo que nos está preocupando es, más allá de, por supuesto, el caso concreto y el destino de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, nos preocupa este avasallamiento de la institucionalidad de la democracia argentina, este querer resolver, como muy bien decís, resolver los problemas de por las buenas o por las malas, que evidentemente es lo que además vienen diciendo, o se van por las buenas o las sacamos por las malas. Y por las malas estamos hablando de una intervención institucional que además no tiene fundamentos en cuanto a mala praxis, al mal funcionamiento del organismo, de ninguna manera, no hay una justificación para la intervención, excepto, por supuesto, la persecución ideológica. Que me parece que acá está el problema. Cuando algo no concuerda con el plan que se tiene de haber ganado las urnas, ¿no? Legítimamente, hay un plan de gobierno. Cuando algo no cierra, bueno, avasallamos. A pesar de que en realidad no haya fundamentos, argumentos que tengan que ver con realmente una necesidad, una urgencia, sino, ya te digo, solamente una, claramente unos objetivos en relación a la aplicación de la ley o a la no aplicación de la ley, que bueno, se pueden lograr solo sacando funcionarios existentes del medio. Por ahí suena media frívola la pregunta, pero hace la cuestión también, ¿cómo es el clima o cómo fue el clima ahí en la sede central de AFSCA? En realidad, en principio, la sensación de violencia que hay cuando vos llegás a un organismo estatal y lo primero que ves son patrulleros en la puerta, sinceramente, después de haber visto ayer la represión de Cresta Roja, además, digo, esto está todo vinculado, lo vinculo, ¿no? Porque, por supuesto, los compañeros de Cresta Roja tengan que ver con la ley de medios, de los servicios de comunicación audiovisual en sí misma, sino porque es una modalidad de resolución de problemas por la vía autoritaria. ¿Qué es lo que nos preocupa? Hoy llegar a la AFSCA y ver a los compañeros que estaban ahí, los que van a trabajar, por supuesto, si son empleados de AFSCA o el mismo presidente de AFSCA, llegar y ver todo vallado con la policía. Insisto, cuando no hay un motivo legítimo para hacerlo, la sensación primera que se percibe es de violencia, de violencia institucional. Y esto es algo que bueno, que para nosotros, los compañeros y compañeras de los medios comunitarios, nos preocupa doblemente por el cerco mediático que implica el hecho de ir cerrando las posibilidades de que los medios públicos, comunitarios y comerciales también tengamos una ley que ampare la distribución de la palabra desde la propiedad de los medios, pero también por el encadenamiento que se implica con otras políticas públicas del gobierno actual. Mariela, ¿se está analizando todavía alguna posibilidad a través de la coalición o de alguna organización o de algún centro de derechos humanos las presentaciones a nivel internacional? Sí, sin duda, hasta ahora no se ha hecho ninguna presentación judicial, porque más allá del decreto que establecía la creación del Ministerio de Comunicaciones, no había acciones concretas que agraviaran la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahora que las hay, bueno, veremos qué decretos respaldan estas decisiones, de hecho, y sí, seguramente va a haber acciones legales por parte de las organizaciones, y a nivel internacional, sin duda alguna, vamos a apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos que en su momento no solo avalaron, sino que festejaron, o por lo menos visitaron por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que determinaron que era una ley que aseguraba la comunicación, la democracia comunicacional en la Argentina, y que entonces, por supuesto, hagan escucha a este pedido o a esta denuncia, que ya veremos cómo lo hacemos con la coalición, en relación al abastecimiento de la ley. Mariela Pugliese, presidenta de Farco, pasada aquí por la mañana Radio Futura. En este momento estamos viviendo estos hechos en vivo. Mariela, te agradecemos mucho y bueno, te dejamos porque es un día de mucha agitación. Te mandamos un saludo grande. Un abrazo, chau. Mariela Pugliese, entonces, hablaba ahí, bueno, estos hechos se están dando ahora.